sentirse cercano y otras tantas no observado. Quien de allí me está mirando, tratando de no estar andado. El precio de la vida es seguir, y el descuento es pertenecer. No por falta de valentía, uno deja de crecer. Tener una prueba.